Duerme el aldeano en un colchón de heno. El pescador de esponjas sobre su mullidísima cosecha. Dormirás tú en lenta flotación sobre papel escrito.